Chaeryong-hae, enviado especial del máximo dirigente Kim Jong-un y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, asistió el día 10 a la ceremonia de investidura del presidente de la República de Nicaragua, efectuada en la Plaza de la Revolución de Managua. Estuvieron presentes también estadistas, delegaciones y delegados de varios países y diplomáticos extranjeros acreditados en Nicaragua, figuras de renombre del gobierno, la Asamblea Nacional y distintos sectores y masas de ese país. Che felicitó la reelección del presidente Daniel Ortega Saavedra y expresó el apoyo y solidaridad a la causa de los nicaragüenses. El mismo día, Chaeryong-hae fue invitado al banquete ofrecido por el gobierno de la República de Nicaragua.